Estuvimos reunidos en La Plata, distintas organizaciones, movimientos sociales, la CTE, Barrios de Pie, CCC, junto a otros sindicatos y centrales sindicales. Fuimos alrededor de 50.000 personas para pedir y presentar una ley que incluya en a las cooperativas el 25% de la obra pública esté constituida por cooperativas en la provincia de Buenos Aires para que genere puestos de trabajo legítimos y además siendo parte también de lo que es la obra pública para nuestros barrios. Nos acompañaron también el sindicato de camioneros, estuvo Pablo Moyano, la gente de la Corriente Federal, estuvo Palazzo, la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos, también estuvo, bueno, Varadel, acompañándonos en la columna, también no solo sus dirigentes, sino también columnas de distintos gremios para ser parte de esta unidad de los trabajadores que estamos forjando en este plan de lucha del 15 de febrero, como también lo que va a ser la movilización del 21 de febrero a Plaza de Mayo junto a camioneros y otros gremios.